Esto resume, y con esto también le damos la bienvenida al primer programa de Lero Lero. Desmond has a barrel in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Bra, la, la, la, the life goes on. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Muy buenas noches. Acá mucha alegría, ¿no? Así empezamos con risas, ¿no? El programa como para. Mucha risa, mucha alegría. Bueno. Con onda, loco. Le queremos contar a la gente que, bueno, que estamos contentos acá de empezar nuestro primer programa. De que básicamente lo que queremos hacer es tener una excusa primero para juntarnos nosotros y charlar todos los viernes. Acompañarlo. Y después, si se puede y da la alegría que podemos llegar a transmitirnos entre nosotros, contagiarlos a lo que están del otro lado. Primero, para entrar en confianza con lo que nos están escuchando, yo quiero decir, yo soy Darío Ledesma, me pueden decir Palito. Tengo a mi derecha a un amigo. Mi nombre es Juan Geno, todos me conocen. Quiero mandar un saludo a mi mujer, a mi hijo, primeras palabras. Y a mi derecha, mi cuñado. Bueno, yo soy Alejandro de Rondazuro. Muy contento de estar acá, un poco nervioso. Quería mandarle saludos también a toda la gente que nos escucha. Y bueno, la dama del programa. Bueno, yo soy Vicky, Génova. Nada, estoy muy contenta. Y saludos a toda la gente que nos está escuchando. ¿Por dónde se pueden comunicar, Vicky, con nosotros? En Facebook, Don Lero. Es Lero Lero Ya Llegó. Nos van a encontrar seguro un señor muy simpaticón. Sí, una foto muy graciosa. Un señor muy simpaticón. Si no, también nos pueden llamar al 44-33-819. Nos falta presentar a dos personas más, ¿no?, que están acá acompañándonos, que es al señor Pulpo, una persona muy conocida si escuchan los programas de la mañana de la FM Nitro. Bueno, para el que nunca escuchó mi nombre real, me llamo Germán Riesen, conocido en el ámbito radial como El Pulpo, y contento, la verdad siempre es muy lindo venir a la radio y más aún cuando estamos con amigos y largando un programa nuevo, así que contento también. Y nos falta presentar al señor Lucas López Madina, que nosotros casi todos le decimos el negro, así que negrito. Buenas noches para todos, buenas noches de plantel. Muy, muy contento acá con nueva gente, nuevas ideas. Nos vamos a divertir un rato, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, dale, dale. Pulpo dijo su nombre porque yo me venía preguntando cómo se llama el pulpo. Bueno, pero es como que el pulpo ya. Sí, sí, es el pulpo. Yo estoy contento de conocer la cara del pulpo que lo vengo escuchando. ¿Viste? Te cambia la vida. La voz hoy cuando lo encontré acá. Te cambia la vida cuando lo ves. Bueno, me escucha la voz, después cuando me ve la cara dice, No era tanto. Bueno, el motivo por el que estamos escuchando este tema. Decido tranquilo. Un día como hoy, pero en 1957, se conocieron John Lennon y Paul McCartney. Ese día, John Lennon lo invitó a unirse a su banda y, bueno, ahí se considera el nacimiento de los Beatles. Nada más, mejor que esto. Nada más y nada menos, ¿no? Nada mejor para comenzar, ¿no? Bueno, cosas históricas pasan un 6 de julio, ¿no? Dicen que lo hicieron para nosotros. Este claro. Premeditaban. Sabían que el 6 de julio íbamos a empezar nosotros. Che. Claro. Che, bueno, y además un día como hoy muere Louis Armstrong, un tipo que una historia muy particular porque ponele un gran actor ese. Es trompetista y canta. No, ¿sabes qué pensé? ¿Qué dijiste? ¿Cómo era el nombre? Louis Armstrong. Neil Armstrong. Y es el de la luna. Claro, por eso, un gran actor. Muy buen actor, es verdad. Che, una historia particular porque ponele su primer trompeta se la regaló el jefe de la cárcel. Le dijo, cuando tengas, ganes plata con la música, venís y me devolvés la trompeta. El loco se la devolvió cuando triunfó con la música. Y bueno, como nos juntamos acá, y si les pongo un tema de Louis Armstrong, nos vamos a un poco aburrir, porque me parece que es una música que se escucha más solitario, creo yo. Entonces, les traje para que darle las bienvenidas a la radio, a las personas que están empezando, un tema de Louis Armstrong, pero hecho por los Ramones. Así que, operador. Ah, mirá, el operador estaba. Ah, paveando ahí. A ver, operador, si puede. Tendría que haber estado. ¿Escuchando? Mero, mero. Yeah. said, lady, here I come, baby. I'm coming to get you. So good, Foxy. Oh, yeah. Oh. El teléfono de Lero Lero es 44-33-819. ¿Estás escuchando? Lero Lero. Bloque del Lero Lero. El primer segundo bloque, ¿no? El primer segundo bloque, sí. Sí, porque es el primer programa, muy bien. Che, nada, primero queremos contarle a la gente que, como es el primer programa, decidimos venir vestidos para la ocasión, ¿no? Un viernes de la noche, entonces decidimos disfrazarnos. Yo, en este momento, para no me pueden ver, ¿no? Pero estoy con una hermosa ropa del zorro. Tengo a mi derecha. Yo me puse un listado de Pedro Picapiedra. Ay, te salteé, perdón. Pablo Mármol. Como un fogón, ¿no? ¿Y Vicky? Yo, la Mujer Maravilla. ¿Y estos disfraces son gracias a quién? Su nombre es... Génova, alquiler de disfraces. ¿Y dónde queda Génova? Colón. ¿Colón y qué? Bien, perfecto. Así que si alguien se quiere disfrazar, tiene que ir a Colón 1446, puede conseguir de los hermosos disfraces que estamos utilizando nosotros, ¿no? Mucho más. Larguirucho, Manuelito. Oh, Manuelita. Larguirucho, la estrella en una película. Pan triste, que... ¿tenés? La Capuzoto. Sí. Mucho más. Y La Sol, ¿no? Sí, también, una gran película. Che, ¿cómo anda la gente en el Facebook? ¿Se comunican? Sí, están las titas ahí escuchando. Las titas. Las titas. Las titas. ¿Quiénes son las chicas? Un grupo muy querido, las chicas. Mirá, bien ahí. ¿Sabes quiénes son? Che, vamos a estar un ratito. Bueno, ahora vamos a contar un poco de lo que va a pasar el fin de semana. Sí, vamos a contar un poco de todo lo que va a pasar el fin de semana en materia de rock principalmente. Va a estar un par de amigos, Julio con Gastón, hablándonos de las pileteadas que tocaron ayer y tocando un par de temas propios. Así que vamos a terminar con la música bien al palo. Van a tocar un ratito, ¿no? Sí, sí, tal cual. Van a estar tocando unos temitas propios. Perfecto. Bueno. Sí, nos trajeron información además. No solo vinieron con las guitarras, sino que trajeron información para que leamos y todo. Sí, tenemos un folleto de las pineteadas, cual como hablábamos recién, los músicos. Y vamos a estar contando un poco. Vamos a estar charlando un poco de un par de temas interesantes, ¿no? La guerra. Un par de artículos que sacamos sí. Gracias a internet. Sacamos todo casi. Y vamos a charlar de eso, ¿no? Un poco del mundo y un poco de las religiones. Sí, un poquito de cada cosita, ¿no? Tenemos las noticias del finde. Perfecto. Y le mandamos saludos a Luisina, a Roy y a Vero. Bien. ¿Se están comunicando por el Facebook? Obviamente. Ya está, Lero, que revienta ese Facebook. ¿Está que revienta eso? Lo busquen como Don Lero. Sí, lo pueden buscar como Don Lero. Don Lero o... Facebook / Lero Lero ya llegó. Perfecto, Lero Lero ya llegó un gran. Lero Lero ya ahí llegó. Ahí llegó el Seba. Meta. Llegó el Seba también. Llegó, sí, llegó gente al estudio. Llegó el Seba por lo menos que. Presente que oyente, capaz. Tenemos que agradecerle al Seba que hizo el tema con el que comenzó el programa. Un tema, la apertura. Sí, un tema muy, muy circense, ¿no? Como intentamos que trate de ser el programa. Y esperemos que termine tocando también. Sí, si trajo para tocar, ojalá. Seguramente. No lo veo con la guitarra igual. No viniste con la guitarra. No trajo la guitarra. Trajo la guitarra, confirmado. Cosas, pero bueno. Che, vamos. ¿Tenés un temita, operador? Sí, la va a romper, ¿no? Bueno. Lo están entreteniendo. Espero que la rompa como todas las mañanas. A ver, negrito. Todo tuyo. Yeah. escuchando? Lero, lero. Teléfono de Lero Lero es 44-33-819. ¿Estás escuchando? Lero Lero. Así es, volvemos de Lero Lero un ratito. Primero queremos decirle a la gente que nos está escuchando que se comuniquen, que se conecten al Facebook. Lero Lero ya llegó, o Don Lero lo pueden buscar, que vamos a tener mucho que hablar con la gente por Facebook. Vicky. Respecto a esto de Facebook, quiero nombrar, está toda la familia comiendo puchero y escuchando Lero Lero. ¿Qué familia? La familia Ramírez. Mirá, le mandamos un saludo a la familia Ramírez que nos está escuchando. Un abrazote. Y que manden las obras, por lo menos. Claro. Sí, sí, estamos acá hasta la una, así que... Acá tenemos la foto. Hay una foto de bien. Prometemos que devolvemos el tape. Sí, es verdad, devolvemos el tape, pero que no mal. Sí. Che, les vamos a contar un poco qué pueden hacer este fin de semana, que es bastante movidito por lo que estuvimos viendo. Ya inmediatamente, si bien termina el Lero, a la 1 de la mañana, te podés ir a la fiesta del personaje. Esto es en el refugio, 10 P, sin consumición, 15 con consumición. Perfecto. Ya mañana en el Salón Blanco, que era Belgrano 485, 8 y media, 20 músicos en escena. Jazz, rock, reggae y blues. El mismo día, otra onda, hay una muestra permanente en la fábrica, el Pinto 367, a las 21 horas. Hoy a las 21 mañana, horas. Mañana. Mañana. Hoy a las 21, sí. Ahora, en un ratito. Vamos al horno ya. Eso vale 15 para los estudiantes y 30 para el público en general. El mismo día también, mañana sábado, Aura en Bartolomé Mitre, a las 23 horas. Bien, perfecto. ¿Qué más podemos hacer este fin de semana? Algunas cosas también. Tenemos el domingo 8 de julio, Super 8, a las 20 horas, todo 8. Tenemos muestra varieté en el hostel Sueñero, 9 de julio 525. Va a haber pintura, música, teatro, poesía, grabados y bueno, mucho más. La entrada es libre y hay cantina. Oh, listo, cantina. Eso es lo importante. El domingo. Se anda diciendo allá hace unos días que iban a arreglar choripanes. ¿Ah, sí? Sí. Las personas que vinieron a pura chacha. Vinieron a pura chacha, nos estuvieron contando. Josefina, ¿no? Que estuvo tocando la guitarra también, que canta muy zarpado. En realidad comentamos, no había cuarto premio, pero dada la insistencia de nuestro operador, es decir, del negro, de López Madina, los chicos tuvieron que agregar un cuarto premio, que es un chori con el vino, ¿verdad? Sí. Pero todo es gracias a la insistencia de nuestro operador, así que habría que felicitarlo a él, supongo. Muy bien. Para muy que bien. Reciba el chori, ¿no? Un abrazo para esta gente. Bueno, el domingo también les decía Noche Punk a las 11 en el Golden. Va a estar Promesas Frías, Día de Furia y Justin. El sonido espectacular de B29. Mirá, si vas disfrazado de zombie o en bolas, la entrada es gratis. Esa es buenísima. Ojo, ojo con eso. Esa es importante. Y va a haber sorteos también con la entrada y va a estar Alan del Monte también. Alan del Monte la rompe. Si lo quieren buscar en, un gran en Facebook. Un cantautor tandilense, ¿no? Sí, Alan del Monte lo buscan en Radio Bemba, que estuvo tocando hace como un mes. Y la rompe, realmente la rompe. Las letras de los temas son buenísimas. ¿Y me mostraste el video? Sí, te mostré. Es bueno, buenísimo. Dejamos el tema Jesse, particularmente. Sí. El final del tema es genial, así que recomendamos el tema. Con el domingo, el mismo domingo, Saber Nadar en la fábrica Pinto 367 a las 20 horas. Nos vamos al martes ya, 10 del 7, Día Mundial del Rock. Atento ahí. 18 horas en el ICE. Belgrano, Día Mundial Moreno. Del Rock. Día Mundial, ¿establecido por quién, che? No recuerdo lo... ¿Eh? ¿Establecido por quién? ¿El Día Mundial del Rock? De cantautores de Río Paraná. Bueno, no recuerdo lo que olvidé. ¿La Petrobras? La Petrojazz. No, si era... Eso era una estación de servicio, ¿no? No, si hay una banda que se llama La Petrogas, sería buenísima. Bueno, de entrada un alimento, si podés, no te olvides. Bueno, eso es todo por ahora. Bien. Gracias. Se iba. Bueno, esto fue todo lo que di por hoy, así que me retiro. ¿Cómo? De feriado. Y el martes te debería ser feriado, pero bueno, este gobierno no es rocker, así que no da feriado el martes. ¿Cómo que la bandera de los redondos? Sí. Vudú toca la mancha. A Vudú lo he visto hacer solo de guitarra increíble. No sé ustedes. Yo nunca tuve el placer de verlo hacer solo. Sabe arde la ciudad, me parece, no va. El único tema que sabe tocar. El hermano toca la mancha de Rolando. ¿Hay algo, Vicky, ahí? ¿Gente que manda saludos? Sí, lo tenemos a Pedro, locutor de la mañana. Mirá, Pedrito. Está desde Ayacucho. No, ¿de dónde está? Sí, desde sí. Ayacucho. Desde Ayacucho. Grandes nadadores, ¿se van a nadar? Desde los pavos del ternero, dice. Mirá. Se encuentra con el otro locutor también del programa de la mañana, de Cháchara, de Mil Lago, así que le mandamos un abrazo grande a los dos allá en los pagos. A los chachareros. Se van a nadar todos los viernes a la noche, se van para mañana a nadar. ¿Eh? Yo lo único que quiero aclarar es que el pulpo es nuestro. Sí, sí, el pulpo es nuestro. Ah, el muchacho, traigan media red, por lo menos allá. Che, ¿nos vamos? ¿Te parece, operador, que nos vayamos? Sí, terminar el programa ya. No sé. Oh, ¿qué onda? Y ahí, acá hay los llantos, muchas lágrimas arriba de la mesa. Se está sufriendo acá. Che, ahora lo vamos a hablar con Julio eso. Nos pueden llamar al 44-33-819, se pueden comunicar al Facebook, el Lero ya llegó. O... Y le mandamos un saludo al Lucio que pide un tema de Spinetta. Bien, así que temita de Spinetta para la gente. Que la música. ¿Estás escuchando? Lero Lero. Entonces quiero cortarme las venas. ¿Eh?

teléfono de Lero Lero es... Es 4433-819. ¿Estás escuchando? Lero Lero. Así da de gusto sí. Ahora ya tiene paso, ven ahí. Sí, ya por lo menos estamos bailando. ¿Viste? Los primeros dos bloques como que estábamos así duro, con miedo, pero ahora ya estamos más. Sí, en el cuarto creo que nos van a tener envidia, Víctor. Todo. Ya para el sexto vamos desnudos a ver a... Sí, mañana mismo todo en cola. Che, no, vamos a charlar un ratito sobre un documental que salió hace poquito de Seisget. El documental trata sobre la utopía en un mundo donde el crimen, la guerra y las enfermedades son buenas para la economía. Escuchen esto. Uno de los puntos más impactantes que hace el documental es que elementos que corroen a la sociedad son necesarios y hasta buenos para alimentar el sistema económico en el que vivimos. El crimen, movilizando la industria penitenciaria, con prisioneros que pertenecen a compañías privadas que cotizan en la bolsa conforme al número de presos que tienen, la guerra contra las drogas creando una enorme industria policial de vigilancia contribuyendo a las industrias penitenciarias probablemente con el lavado de dinero de los grandes bancos y el control de agencias de inteligencia de este mismo tráfico de algunas sustancias prohibidas. La guerra, dinamizando la industria militar, creando empleo para millones de soldados, fomentando el desarrollo tecnológico y creando una industria de destrucción para que las grandes corporaciones luego puedan reconstruir infraestructura, además de permitir a las potencias saquear los recursos de países más pobres. Las enfermedades, ¿cuántos trabajos se perderían si se cura el cáncer o el SIDA? Generando una industria multimillonaria farmacéutica que para mantener sus enormes ganancias necesita que sus productos sean deficientes o que generen nuevas enfermedades, y que junto con la industria alimenticia se encarga de mantener a los ciudadanos del planeta en un estado susceptible a la enfermedad, supeditando a la inclemente naturaleza del mercado. Supeditando, tampoco era tan difícil. Sí, fue una palabra difícil para mí en ese momento. Che, un documental bastante... Vale aclarar que el documental este no es nuevo, o sea, es nueva esta edición. Esta edición, claro, Seisget viene. Seisget viene, o sea, sí, es un documental bastante tenebroso para la mente humana, ¿no? Porque uno después de verlo saca un montón de conclusiones. Muy paranoico. Sí, te pone muchas verdades, ¿no? Porque ponerte a pensar estas cosas de que ponerle las enfermedades son necesarias para la economía por las farmacéuticas, ponele. O... ¿Te das cuenta en la seguridad? Por algo no se termina la seguridad. Ellos te roban en todos lados, te matan en cualquier lado. Claro. Por algo no se arregla. No querías lo de las farmacéuticas también, ¿no? Medicamentos constantes que para enfermedades que no, nunca se encuentran las curas. Claro, esto de que primero se crea el medicamento y después se ve para qué puede llegar a servir, siempre que en lo posible tenga algún efecto adverso. Claro, bien ahí. Hay un premio Nobel de medicina, en el 85, no recuerdo el nombre, la semana pasada, que dijo que las farmacéuticas hacen remedios que no te curan definitivo, porque no es negocio curarte. O... Tiene que ser una ley de mejoría. Así el remedio deficiente para seguir generando que tengas que comprar remedios y otras cosas. Sí, o clientes, que son claro. O las guerras. Seguir también. Aumentando el mercado. El tema de las guerras que poner primero el lugar donde se hacen las armas, después la gente que entrena a los soldados, después los soldados, después eso de bueno poder ir y entrar a un país y sacarle todos sus recursos, una cosa que... Aparte qué bueno sería que toda la tecnología que se usa para matarse, usará para vivir mejor. Claro, y además esa cosa de que es de dominio público, pero no pasa nada, ¿no? De que decís, bueno, si todos sabemos que esto está mal... ¿Por qué no arreglarlo? ¿No? Sí, porque a los que viven bien les gusta. Sí, o porque al menor porcentaje del mundo le conviene todo este sistema. Sí, la pirámide. Pulpo. Claramente siempre hay un poder detrás de los intereses de la mayoría que juega en contra. Yo tengo y recuerdo muy clarito la discusión que tuvimos el miércoles pasado en Radio Bemba con respecto a la legalización de la marihuana, particularmente con el miembro que está detrás de este ventanal. En ese tema nuevamente. Es un tema y nos volvemos a meter en el mismo tema. Pero es claro lo que vos decías recién. O sea, todos sabemos que la penalización de la marihuana, que criminalizar al consumidor de marihuana, no es la forma correcta de combatir el tráfico, de combatir el negocio de las drogas. Pero sin embargo se sigue haciendo así, y todos lo sabemos, y ya hoy en día, a medida que van avanzando los años y el tiempo, se va haciendo cada vez un grito al viento, es cada vez mayor la gente que piensa de esa manera. O también cuando, también pasa mucho con ponerle, mucha gente está mal porque el sistema los deja de lado, o porque no tienen que comer, o porque no. Entonces esas personas se rebelan contra todo esto, ¿no? Y quieren ir a la guerra y un montón de cosas. Bueno, entonces generamos más gente con más armas para hacer más mal a esa gente y seguir esta ronda, una cosa increíble que... Además de un sistema. Conquistan el país y atrás viene toda la maquinaria que la reconstruye, que se llevan todo lo que queda, claro. Los dejan muriéndose de hambre. Y nosotros pensamos que hay países que tienen mucho poder, y imagínate un tipo que fabrica armas, ¿no? El poder que tiene. Una cosa. Eso es el capitalismo, gente. ¿Qué capitalismo? Ah. Eso es el capitalismo, eso es el sistema. ¿Qué estás hablando, vos? El documental este también cuenta de otra forma de organización social, la del Proyecto 20. Bien, contanos. Y mucha idea tampoco tengo, pero es la eliminación de todo lo que es países, vivir todos ser habitantes de la tierra, fomentando los recursos, ¿no? Tal cual, usar la economía basada en recursos naturales. Ah, sustentable, digamos. Claro, sí, tratar de vivir todos armoniosamente. Sí, porque este sistema, si nos ponemos a pensar, es antinatural. Es suicida. Sí, es antinatural, no es natural vivir como vivimos. Pensando la parte material, lo que sería el dinero, ¿no? Sí. Sí, se pone el dinero como Dios. Y como viste. Es que la economía, como algo que no se puede manejar la economía. Y yo iba a decir algo más. Ah, el otro día vinieron los chicos de la permacultura, que me parece algo bastante interesante, ¿no? De todo un sistema de aprovechar todo lo que sean los recursos naturales para ir a un mejor camino, ¿no? Pero. En el caso particular de los chicos de permacultura, el barro. Ellos hacen construcciones en barro, desde casas hasta hornos. Todo en barro. Sí, después yo una vez fui a una charla de permacultura y veía que ponele la forma de plantar, de cosechar. Sí, decilo Enzo. Estoy medio Enzo Francesco, digamos. No, que ponele, viste que acá se hace la soja, un cuadradito de soja, un cuadradito de tomate, un cuadradito de tabaco. Bueno, en esto es plantamos todo en un mismo sector y vemos qué pasa. O después ponele, en un lugar se ponen las vacas y decís, bueno, las vacas están ahí y siempre van a estar ahí. Bueno, no. Esta gente pone las vacas ahí y cuando está todo abonado, corren a las vacas y plantan ahí. Y llevan a las vacas a otro lado y abonan a otro lado y así. Sistema un poco más. Ciclo natural de la tierra. Un poco más inteligente, ¿no? Me parece. Un poco más lógico. Vivir en armonía con el planeta que habitamos. Che, Vicky. Saludos. A ver. Ah, perdón. saludos para. Vale, y para Lucía, alias Pachu y la Pelada, bien. Que están ahí escuchándonos. También Antonella y... Anto va a ser mamá, ¿no? Eso dicen. Bueno, le mandamos un saludo. Eso ¿no? parece, ¿no? Che, yo le quiero mandar un saludo a Seba César, un compañero de trabajo, un gran amigo que a la mañana no nos puede escuchar porque después va a trabajar. Bueno, pero bueno, ahora por suerte. Una empresa esta donde laburas vos, ¿no? Sí, una gran empresa llamada Salsa que la pueden encontrar en Alcine 25 de mayo. Unas grandes pizzas y empanadas. Trabajo ahí con el señor, tenemos grandes charlas y bueno, le quiero mandar un saludo porque hoy nos puede escuchar. Participante activo de La Nubecita, ¿verdad? También artista de La Nubecita. Aprovechando que mandamos saludos al primer sponsor que tenemos. Sí, primero, bueno. A la gente que confió antes de tiempo. Sí, primero, bueno, a Disfraces Génova, que recién charlábamos. A la señora Graciela Peir, que ya tiene una hermosa peluquería en Chacabuco 821. Sí. Algo muy interesante de la peluquería es que atiende sin turno. Sí. O sea, vos vas y te atiende. Te atiende, eso es buenísimo. Viste que siempre. La típica peluquería de barrio, loco. Pero, claro, eso de siempre, no consigo turno, no consigo turno. Va ahí y la rompés. Ya está. No querés más. Y después, bueno, mandarle el saludo a Juan Cruz, un pibe amigo nuestro que tiene una empresa que se llama B29, que hace sonido profesional. Sonido que según nos dijo te vuela la cabeza. Sí, sí, los mismos que hace mañana. Sí, no, el domingo en el Golden. Y la rompe, el sonido la rompe, así que cualquier cosa pueden buscar B29 en el Facebook y comunicarse con ellos. Nos vamos a hacer un corte porque... Ah, ¿vos querés decir algo? Quiero presentar un tema, ya me había olvidado. Todo el tema que estábamos hablando del documental este Césped, un tema de la banda San Camaleón, del tercer disco Afuera. El tema se llama Para mí es el fin del mundo. Y una banda que, bueno, lamentablemente ya se disolvió, así que... Así que lo mandamos. Lo mandamos. El barrio ya fue, no va a volver. Y ahora ya sos un hombre. aprender a agradar y creando tu estilo y dejar de temblarte como un niño. Creer en un dios, ganarte el pan o ignorar todo esto. Vas a tener que surfear la ola mental que te está atormentando. Y no me mires porque no puedo ayudarte a desatar tu propio nudo. Estoy metido en mi paranoia, noia, noia, noia, noia, noia, noia, noia, noia, noia, noia, noia. El fin del mundo viendo monstruos en caras que... Yo dentro de mí no soy el mismo hoy. Ante mis ojos. con ustedes, Roberto, la mascota de Lero Lero. Ningún animal fue herido durante la grabación de esta publicidad. Quien quiera sacarse una foto con nuestra mascota, solamente lo tiene que subir al Facebook y puede venir acá al estudio el próximo viernes a ver a la mascota. Nos mandan mensajes de Facu, Seba y Mariano, le queremos mandar saludos, que nos vinieron a saludar acá. Y nos mandan saludos de que viva el capitalismo. Así que están contentos por eso. Abajo Seget. Así que toda la charla de hoy no les gustó para nada. Bueno, ahora llegó las 12, van a ser las 12 de la noche. Y como es ley en este hermoso país, a las 12 se debe pasar el himno nacional, así que todos los viernes cuando nos acompañen hasta la 1 de la mañana, a las 12 van a escuchar el himno. Pero decidimos, como son las 12 de la noche, y como buenos ladrones que somos, sí, grandes ladrones, robamos una gran sección para homenajear al señor Jorge Ginsburg. La sección se llama El Pogo de las 12. Un hermoso... Que lo diga claro. El pogo de las 12. Bien, el pogo de las 12, vamos a poner un tema todos los viernes a las 12, ¿no? Como lo dice el nombre. La gente está poniendo un cuero ya. Elegido por nosotros, para alegría de nosotros mismos que estamos acá y de todos ustedes que queremos que nos acompañen en este hermoso pogo. Así que después del himno... Himno y pogo. Pogo, loco. Así que bueno, todo para ustedes. Le voy a dedicar esto a mí. Me me moja el paladar, el grito efímero, el ritmo efímero. La rompes, loco. Posta que vos naciste para ser operador. El mismo tema vengo pasando desde el principio. Igual, pero, y bueno, ¿qué querés? Me alegra cada vez que lo escucho. Esta es la cortina. Pero todo el tiempo me enorgullezco de vos. Cada vez que ponés... Pará que la rompo. El estudio baila. Viste qué calidad, ¿no? Sí. Qué lindo pogo, o sea, como recién, ¿no? Alegre, simpático. Che, bueno, volvimos después. Estén todos tranquilos, ¿eh? Sí, no, fue tranquilo, todo. Tranquilo, tranquilo. Che, bueno, estamos ahora acompañados. Ya preparamos el estudio para que puedan tocar. Y estamos acompañados de Julio y Gastón. Buenas, ¿cómo están? Bien, bien, ¿ustedes? Bien, bien, muy agradecidos. Muy agradecidos por estar acá. Primero por mi amigo Juan, amigo de la infancia, que me invitó, puso las manos en el fuego por mí. Y por mi amigo, no nos escuchó nunca, pero nos invitó, así que si sonamos como el traste, está todo bien igual. La idea es que vengan todos. La idea es que vengan todos, está bien. Bueno, muchas gracias y felicitaciones porque va a ser papá. Sí, no lo dije en el programa, pero yo lo voy a decir públicamente, va a ser papá, lo felicito. Aplauso. Vamos, papi. ¿Se va a llamar Julito? No. Le puedes poner Julio, como sí, tu amigo. Costa. Segundo nombre. No, lo costa. Pero yo no me estaba con ese. Ey, contá aire. Sí, yo creo que deberías contar el dilema que estás pasando. Vamos a discutir un ratito. Sí, dale. No me voy a sentar, Juan. Por favor. No, primero vamos a charlar esto. Primero vamos a charlar esto. Esto es un dilema. Pero no está acá con quien debería hablarlo. No, el señor operador se acercó. Sí, te cargo de tu 50%. Yo creo que lo que vamos a charlar ahora es lo que vos charlarías con tus amigos. Dirías, ¿qué es lo que pensás sobre esto del nombre de tu hijo? ¿Cómo es la situación? Hay una conferencia de prensa esto, chaval. Palito, por favor, contá la situación. Sí, como la situación es que primero un nombre se decide entre la madre y el padre del niño, ¿no? Vos tenés pensado un nombre. Sí. Bien. Ese nombre no es aceptado por tu señora esposa. De ninguna manera. ¿Cuál es ese nombre? Es un nombre. Está esquivando el tema totalmente. Pero yo escucho una versión. Pero yo no había quiero llevar. Dos opiniones. Estaba la de Juan y la del resto de la familia. Y todo lo determinante que fue un miércoles, como que tuvo el miércoles pasado. No. Una gran. Terrible. Eso afectó a mi estado anímico y hizo que mi mujer ganara terreno. Claro. Muy buena la confesión, está bien. No quería decirlo, pero para que no se entere ella. Pero está ganando que me ha dado cuenta. Claro, ha ganado terreno. Bueno, volvamos a lo que nos ocupa. Sí. No esperábamos encontrar tanta gente copada con los amigos de Radio Bemba, ayer venimos a Calibania, un par de veces, gracias, pasamos re bien. Sí, la Radio Bemba la realmente un lugar muy acogedor, ¿no? Para las bandas. Y la Bigornia, ¿cómo va eso? Bien. La Bigornia, sí, venimos bien. Venimos con varias presentaciones constantemente. Y bueno, últimamente, ayer precisamente tocamos en lo que es la Espineteada, lo que estuvieron mencionando. ¿Nos podés contar un poco eso de eso? Esa definitiva surgió por idea de nuestro amigo el Colorado Esteban Román, músico de acá. Lo que hizo fue mandar una invitación a todos los músicos locales, promoviendo el homenaje a Spinetta. La idea era que cada artista, cada músico toque tres temas, más o menos, de, o por lo menos uno de Spinetta. Así que nosotros fuimos con un par de temas nuestros y uno de Spinetta, y la verdad que, bueno, un ambiente genial. ¿Qué tocaron? ¿Se puede saber? Tocamos este Cheques. Tranqui. Qué temazo. Rock and roll. Bien. Y la onda venía media tranqui, con el rock and roll medio que la gente se despertó un poquito. Claro, y viste cómo el flaco, puede estar muy arriba o muy tranqui. Genial, genial. ¿Y cómo estuvo las demás bandas? Bien, estaba Umbral después de nosotros, antes estaba Jorge Suárez. Y un par más, un buen nivel. La verdad que me gustó mucho. Y hoy estuve, antes de venir acá, estuve también un ratito. Estaba el Chipu, otro músico de acá, tocando con su banda, estaba bárbaro. ¿Mucha gente? En el aula magna estaba llena. Bien, llena, perfecto. Llena, bárbaro. No, eso es el aula magna. Pregunta importante. Creo que al público interesa saber. Vos decís que al público siempre le interesa si hay alcohol. No, si vende alcohol. Bueno, está bien. Si no tenés que llevarlo afuera. La gente de la universidad creo que no vendía alcohol, pero no me enteré. Yo creo que tendríamos que preguntarle a los operadores. ¿Por qué no anda el condense? Si estamos en condiciones de que la gente que nos está acompañando pueda tocar. ¿Vos qué decís, Pulpo, ahí agachado bajo la mesa? Está con los ocho. ¿Sí? ¿Están las condiciones? Bueno, chicos, ¿quieren tocarse un temita? El Pulpo está con... ¡Era un chiste! ¿Era un chiste, Pulpo? No, para nada, no es un chiste, es solamente un pequeño acomodo de micrófonos. Perfecto, listo. El Pulpo lo vemos con los ocho brazos moviendo por todos los micrófonos. Si lo vieran siempre al Pulpo... Por algo es Pulpo. Hoy vinimos, hoy simplemente vamos a hacer un par de temas, dos covers y algunos temas compuestos por mí. Y me di el lujo de invitar a un amigo que es Gastón Manoli, un amigo de Mar del Plata, un guitarrista... codo a codo ahí con Germán y con los otros de Mar del Plata. Increíble. Bueno, vamos. Estos segundos de silencio son porque se están acomodando, ¿no? Nosotros. Están agarrando las guitarras, tranqui. Les vamos contando, ¿no? Ustedes no lo pueden ver. Queremos mandar saludos a Manolo y a Julito, dice acá de Facundo Crego. ¡Vamos! Desde Buenos Aires. Y a Cami Rizali, que está ahí prendida al Facebook. Nos pueden escribir al Facebook, Lero Lero ya llegó. Nos pueden llamar al 44-33-819. Nos pueden escuchar por fmnitro.com.ar si nos están escuchando por radio y nos quieren escuchar por internet. Así que, bueno, los dejamos para que un temita y después nos vamos a hacer un corte y después volvemos y seguimos charlando con los chicos. Disfrútenlo. A ver, mientras probamos un poquito el sonido. He venido un par de veces a la radio, pero siempre hay que probar un poquito. Un saludo a la familia también que me está escuchando. ¿Estás escuchando? A mis viejos, mi mamá, mis hermanos, grandes. Y Juan es como de la familia, ¿viste? Hay una época que no nos podíamos sacarlo de encima. Pero bueno, ya está, tiene el colchoncito ahí al lado y... Si vamos a Mar del Plata nosotros. Qué grande. ¿Te acordás? ¿Qué época? Rampito al sol. Bueno, vamos con un tema que se llama No importan las palabras. ¿Se escucha la guitarra ahí más o menos? No queda más nada. Y luego dices que te vas. Ya no importan las palabras. Y luego dices que te vas. Algunos dicen que los sueños pueden ser creen que este mundo en 2012 se irá, pero creo que una vez leí antes de anochecer, va a ser mejor llegar al final y sonreír. Y sonreír. no queda más de nada. Y luego dices que te vas. Ya no importan las palabras. Lo que yo quiero un día más. Hey, hey, hey, yeah. Oh, oh, oh, oh. Más de nada. Y luego dices que te vas. Ya no importan las palabras. Lo que yo quiero un día más. Hey. Bueno, un temazo acabamos de escuchar. Bien, ¿no? Arrancamos bien ahí, ¿no? No importan las palabras, se llama. ¿Autoría propia? Autoría propia, Juancito. Muy bien. Ahora vamos a un bloque. Vamos un golpecito. ¿Estás escuchando? Mero Lero.

Volvemos al primer programa de Lero Lero, uno de los, no sé, el 17º bloque. Primero vamos a dar un segundo porque hay algún anuncio muy importante que tiene que hacer el Pulpo. Porque ya son 12:30, Pulpo. Me imagino. Aprovechamos que también hay otro integrante del programa que también tiene que hacer después un saludo. Para estás aprovechando que otra persona tiene que hacer algo para vos. No, mentira. No, a ver, el palo es testigo de que yo hoy a la mañana llegué y le dije que iba a hacer esto. Está bien, le dije hoy a la mañana en el programa que le íbamos a hacer. Decilo, Pulpo. Quiero mandar un beso enorme a mi novia, a Sol, que cumple años hoy. Así que bueno, le mando un beso enorme a ella. Decile lo que sentís. Que la amo, sí. Muy bien. Y vos decís que te está escuchando. Muy bien, Pulpo. Yo quería mandarle saludos a Rocío Rondazoro, alias mi hermanita. Bueno, Ro, feliz cumpleaños. Bien, perfecto. Había saludos, ¿no? Sí. Decinos. Te agarraste colgada. Ah, te agarré distraída, ¿no? Sí, hay que mandarle saludos a la polla, Cami Rizzali. A Katy, a tu querida madre. Mami. Un saludo especial mío para Katy. A Javier Zumpano, el Pipi, a Quechu Villafañe, que les manda saludos a Julio Gastón y dice que nos están escuchando desde Mar del Plata, Luis Sander. Bien, también hay que mandarles saludos a Angie Puente, que si no me mata. Y creo que no me queda nada ya. Mirá, toda la gente que nos creo está comunicando en nuestro primer nada. Programa. Ah, y el Rana, Jorge López. Muy rápido. Voy. Bueno, creo que es el momento de dejar todo este momento de saludo y darle el paso a los músicos, ¿no? ¿O había algo más que decir? No, perfecto. No. Vamos a darle el pie a los músicos. Dijimos todo lo que había que decir. Vamos a seguir ahora, con la música en vivo. Sí, dejamos que ellos nos digan bien lo que van a hacer. Antes había un anuncio también. Mañana, el día de mañana va a haber una movida. ¿Cómo es? El ensamble de vientos. El ensamble de instrumentos. Dijeron acá algo al respecto, el taller de ensamble de municipio de Tandil. Vamos a tocar en la municipalidad, 8:30 de la noche. Y nada, eso. ¿El Salón Blanco era, creo? Salón Blanco de la municipalidad, 20:30. Somos alrededor de 20, entre viento, guitarra, batería, bajo. Gastón pertenece saxo. A ese grupo, por eso. Yo toco ahí. 20, sí. 20 en total, más o menos, sí. Director Sebastián Calvano. Un amigo, trompetista, Calvano, un gros. Un gran músico. Va, todos son grandes. Increíble. Grandes músicos. Sí, ahí. No, todo gratuito, entrada libre, tranqui. No, Darío estaba preocupado acá con el tema no, de entrada. No venden bebida antes que pregunten por acá. De vuelta, tenía dos preguntas, esa y ¿cuál es el Salón Blanco? ¿Dónde queda? En la municipalidad, si no me equivoco, arriba. Arriba, no estoy seguro. Preguntás a Lungui a ver dónde es y te dice. Entrada y te guía. Y nada, eso. Así que es gratuito los que quieran ir. Bueno, bueno. Vamos con un cover que nos gusta mucho acá con mi amigo Gasti. Hacemos Lejos Es, de Cabezones, Lejos Es No Estar. Hasta mi piel hago intraurar. Tan cautiva tu ingenuidad, te convido mi languidez. Una piedra atada al mar, un minuto antes de morder, a través de mi sonrisa. Silencio virginal, atravesaste mi atravesaste mis días entre tanta obscenidad. Hasta mi piel hago intraurar a través de mi sonrisa tu silencio original. Atravesaste mis días entre tanta obscenidad. A través de mi sonrisa silencio virginal, atravesaste mis días entre tanta obscenidad, lejos y tan lejos. Muy bien, la verdad es buenísimo. Che, les puedo hacer un par de preguntitas que surgieron habiéndolo tocar. Che, ¿cómo llegan a la música? Nosotros, bueno, cada uno supongo que... Sí, por supuesto. Sí, bueno. Por mi parte, bueno, obviamente de chico, una familia... la familia también influye de muchas maneras. En mi caso, bueno, en primer lugar por mi tío. Yo vengo de una familia en Perú. Entonces mi tío tiene muy buen oído, escucha mucha música. Y él fue, creo que, una de las primeras acercamientos con la música, con lo que es el rock internacional principalmente. ¿Hasta qué edad viviste en Perú? Hasta los 8 años. Mirá, ¿y qué recuerdo tenés de eso? Si se puede saber. No, bien, no, un recuerdo muy bueno, me vale, con familia, numerosa, muy recuerdos bárbaros, la verdad. Y después, bueno, vine acá a los 8 años de chico, casi soy un argentino, sí, no, más que nada, sí. Así que bueno. Y después, por otro lado, ya el tema musical, acá un poco también incentivado por mi mamá, por mi papá. En su momento aprendí a tocar la guitarra, en un principio aprendí el piano en el conservatorio, después con Arturo De Felice, un profesor que estuve, muy bueno, director coral, un grosso. Le agradezco mucho también la ayuda que me dio, me dio unas clases, y ahí fue incrementando el gusto por la música. Después, siempre juntándome con amigos y conocidos, creo que una de las maneras que más se aprende, ¿no? Bueno, con el caso con Gastón, que nos juntamos, por ahí está Seba, con el que nos hemos juntado muchas veces cuando tenía su banda. Pero siempre con amigos es una de las maneras que más se aprende, compartiendo con otros músicos. Lo mejorcito que se puede. ¿Gastón? Y Gastón, a ver. Y por mi lado, bueno, yo soy de Mar del Plata y la movida arrancó en un cumpleaños. Un pibe estaba tocando la guitarra y dije, buenísimo. Me puse a aprender a tocar la guitarra. Bueno, por suerte me pudieron comprar una guitarra. Ni bien me agarró el raye. Eso es un punto a favor, porque si no, capaz que nunca se me hubiese cruzado ni nunca hubiese tenido la posibilidad. Tomé un par de clases, bueno, me gustó y siempre seguí. Y bueno, cuando vine acá, bueno, que en realidad vine a estudiar otra cosa, ingeniería, también seguí un tiempo con el conservatorio y seguí tocando, siempre tomando clases. Y nada, después juntándome a tocar en la medida de lo posible, pero bueno, más que nada en segundo plano por el tema de la facultad, pero siempre tratando de seguir adelante. Ahora surgió el tema de este taller de ensamble de la municipalidad. Y nada, tratando de meterle un poco. Bien, y actualmente, chicos, ¿están tocando en una banda, en una movida por ahí? ¿O en el ensamble? ¿Y vos? Sí, yo en la Bigornia, por ahí, bueno, ustedes ya saben porque me conocen, pero no. Con la Bigornia hace 5 años más o menos que toco. Y es con la banda que he compartido más experiencias, ¿no? He recorrido más por escenarios por acá, en la zona. Es una cosa muy grata que por ahí con otras bandas quizás no le podía hacer, porque una banda que por un lado hace, por ejemplo, temas de sumo, que es una cosa que les gusta a muchos, entonces inclusive nos llama mucho por eso. mucha repercusión, a la gente le gusta y realmente nos va bastante bien, por eso, por suerte. Bien. Yo los pude ver a la Viborne y la verdad tienen mucha buena onda. El cantante, bueno, la verdad, es muy... Con Diego, bien. Les mando un saludo a mis compañeros, capaz que alguno está escuchando. Sí, la pasamos muy bien. Che, ¿quieren tocar otro tema o prefieren descansar un ratito? Viste que el músico... Sí, hacemos el músico lo vamos a tratar bien, vamos a tratar de... Hacemos uno mío y después si quieren hacemos uno de Sumo para... Pasar lo que quieran. A ver. Bueno, vamos con. Sí, silencio de acomodo y bueno, un tratemita a los chicos. Después vamos a ir a un cortecito y después volvemos, ¿dale? ¿Te parece el señor operador? Perfecto. Bueno, chicos, todos ustedes. Bueno. Se llama Resurrección. El tema compuesto hace bocha de años. A ver. Un, dos, tres. Ayer estaba con la idea de morir. Tengo tiempo para planear y sentir la manera, cuesta siempre decidir. Sentir la sed y luego ya dormir. Salvar mi vida quiero hoy, largar mis miedos tengo. Ayúdame, sálvame, si este me resucita, yeah, thank you. es tarde, resucítame, resucítame, resucítame. Quédate, el lero lero, el lero lero, el lero lero, el lero lero, el lero lero. There's a tramp sitting on my doorstep, trying to waste his time with his methylated sandwich. He's a walking clothesline. And here comes the bishop's daughter on the other side. And she looks a trifle jealous. She's been an outcast all her life. Me, I'm waiting so patiently, lying on the floor. I'm just trying to do my jigsaw puzzle before it rains anymore. Oh, the gangster looks so frightening with his Luger in his hand. But when he gets home to his children, he's a family man. But when it comes to the nitty gritty, he can shove in his knife. Yes, he really looks quite religious. He's been an outlaw all his life. Lying on the floor, I'm just trying to do this jigsaw puzzle before it rains anymore. Yes, yes, I'm. Oh, bye-bye. I'm black. es Roberto, la mascota del Lero Lero. Ningún animal fue herido durante la grabación de esta publicidad. Este mami, volvemos al último bloque, che. Temazo. Bueno, antes que nada, vamos a mandar saludos a Manu González Acosta, a Natalia Yamete, a Gonzalo Uber, al Pollo Conde, a Iván López, a Facu Mendizábal, que está desde el campo laburando. Se lo merecía. Una banda de presencia, ¿no? Sí, ¿no? Mucha gente nos saludó hoy. La verdad. Estamos rompiendo. ¿Sabés lo que cambió de por lo menos los programas que hacemos nosotros? Que hay una voz femenina. Entonces la gente dice, ¿eh? Las mujeres atraemos, loco. Mirá cómo te lo dice. Che, bueno, yo quiero mandar saludo al Tata y a Adri y a mi hermano que me llamó hace un ratito. Bueno, este último bloque lo vamos a cerrar a pura música en vivo. Y sí. Como debe ser. Antes quiero mandar un saludo a unas personas que no nos están escuchando. A mi hermana Laura, que está con mi hijo Luca, de pijamada. No, Luca dijo que le iba a escuchar. Pero no creo que Laura lo sepa. No, bueno. Le mando un saludo a mi mamá que está en el cielo, está viajando para Ecuador ahora, está en un avión. Así que, vieja, si me escuchás vía internet, te mando un beso. Alfajores. Que tenga alfajores, verdad. Che. Es el humor del Seba. Bueno, le damos el pie a los músicos de nuevo, ¿no? Vamos a tener un temita de los chicos, después hay una pequeña... Este tema es pedido. ¿Este tema lo pidieron? Este tema es pedido por Adri. Mirá, bien ahí. A que le hagamos a mandar saludos. Perfecto, Adri, te cumplimos el deseo. Todo ustedes, chicos. Esto no es la bigornia, pero vamos a hacer un tema de sumo igual, porque tenemos ganas y nos lo pidió nuestra amiga por Facebook. You know they move so slow. Do you know the where I go? Do you know the where I go? Look into your book of rules and tell me what you see. Are you other different? Are you just the same as me? I'm waiting for 1989. We don't want no more war. I was sleeping away so far. I always thought that it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Are you other different? Are you just the same as me? I'm waiting for 1989. We don't. Mi voz va a estar acomodándose, va a estar hablando nomás mientras se cambian los roles, ¿no? Porque nos acompaña Seba. Va a tocar nuevo guitarrista para cerrar. ¿Cómo ha sido este programa, no? Una pequeña improvisación. Los chicos van a improvisar también. Y Así que bueno, los dejamos. Este es el final de Apura, de Lero a Lero. Nos vamos despidiendo. Sí, nos esperamos el próximo viernes a partir de las 11 acá por la 96.3. Cualquier cosa, si nos quieren buscar durante la semana, nos pueden hacer en Facebook con Don Lero. Mientras tienen banda, si nos quieren avisar que tocan, están ahí. Así que bueno, los esperamos el próximo viernes, los dejamos con la música. Quería agradecer la invitación. Bueno, ahora Julito queda tocando con Sebastián, ¿no? Zapando un rato. Y bueno, yo quería agradecer antes. Y nosotros agradecemos a ustedes por estar acá, por venir al primer programa. Y nos sentimos muy agradecidos. Así que, gente, hasta luego. Los dejamos con ellos. Bien, muchas gracias. Gente, esto fue el primer programa de Lidorero. Lo esperamos el viernes que viene, 23 horas por la 96.3. Acá los saludo Darío Ledesma. Nos acompaña Juan Víctor. Víctor desde el alma. Vicky, Lucas, Ale. Y Lucas y el pulpo en el control. Estoy muy emocionado. Nos esperamos el viernes que viene, 23 horas. Esto fue Lidorero. Walking down the street.